researchers. It's equally valuable. Yes. A partir de este momento, Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Abriendo Cabezas. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a estos 120 minutos a todo rock de habla hispana aquí en Abriendo Cabezas. Formato podcast que estamos estrenando y bueno, gracias a nuestras radios amigas vamos a estar sonando en varios puntos de habla hispana. Vías de comunicación para aquellas bandas que quieran estar sonando aquí en el espacio. Nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. También, bueno, nos pueden estar enviando el press kit de la banda, música en formato MP3, fotos, video. Y bueno, vamos a estarlo sumando al programa y también, bueno, creando algunos posts para subirlos en nuestras redes. Recuerden, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nuestro canal de YouTube, TikTok, en Spotify, también, bueno, en lo que es nuestro blog Spot. Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran sumarse. Comienzo musical en esta primera hora. Instalados aquí en el Uruguay, la banda se llama 1987K. El disco se llama Respira Conmigo, editado el pasado año 2023. El tema era Algo Anda Mal. Y bueno, un power trio que muestra que para hacer un buen rock and roll no son necesarios grandilocuencias. A veces alcanza con reducir a la mínima expresión a los componentes que conforman la música. Y si el material que se obtiene finalmente es bueno, mejor aún. Pero eso no es suficiente, claro, las letras también son una parte muy importante del todo y además el conjunto tiene que funcionar efectivamente. Eso es lo que logra esta banda, 1987K, con la guitarra de Pablo Rodríguez, el bajo de Juan Burgueño y lo que es la percusión a cargo de Hugo Gutiérrez, con simplemente un tambor y un ton de pie. Le dan esta gran contundencia a la banda. La banda, bueno, cuando nace simplemente se llama 1987 y cuando van a subir su disco a Spotify encuentran que, bueno, ya habían bandas que tenían el mismo nombre, entonces como un signo contracultural la banda decide incluirle en su nombre, la letra K. 1987, K, algo anda mal, el disco se llama Respira Conmigo, y abrían este primer capítulo de Abriendo Cabezas en formato podcast. Y el turno ahora es para la banda Antagónica: Martín Arbelo en voz y guitarra, Rodrigo Fagundes en el bajo, Juan Vidar en batería, power trío de rock potente. El disco se llama Polos Gritan, fue editado en el año 2022, y lo que vamos a compartir es el track llamado Algo Real. Suena la gente de Antagónica. Si no te da miedo salir por ahí, búscame en la esquina de algún bar. Engaña tu mente, a tu mente. Me aburre tanta superficialidad. Quiero encontrar algo real. Hablar de cosas que importan mucho más, mucho más. Y sonaba la gente de Antagónica haciendo Algo Real desde su disco Polos Gritan, editado en el año 2022, esta muy buena banda nacional. Primer tramo del programa, bueno, como dijimos al principio, instalados aquí en Uruguay. Lo que suena ahora es la gente de Antibanda, esta banda de punk rock, ya con una importante trayectoria aquí en el país. Varios discos editados, el caso Haciendo Memoria, ya su disco debut en el año 2014, el disco llamado simplemente Antibanda. Después, por el 2016, se editaban Gilipolla Records. El 2018, Gatillo Fácil. Y en el 2020 se despacharon con su cuarto y último trabajo discográfico llamado Revuelta Latina. Desde ese disco lo que vamos a compartir es el track Anabel. Suena la gente de Antibanda aquí en Abriendo Cabezas. Yeah. Primer 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, sonaba la gente de Anabel, mejor dicho, la gente de Antibanda, haciendo Anabel desde su disco Revuelta Latina, y después la banda Bulgaria haciendo ¿Qué te pasa, Gil?, desde su volumen 2, disco editado en el año 2022, esta banda oriunda de la ciudad de Pando, Canelones, integrada por Rodrigo Carbonell, Santiago Villar, Ismael Bram Vilasca y Guillermo Bareño, que bueno, deriva del proyecto previo llamado Niñera Nueva Ola, que tres de sus integrantes compartían junto a Claudio De Silis y el legendario Gustavo Parodi, y vienen de llevarse el premio Graffiti a Mejor Disco de Pan Rock en el año 2021 por su disco debut, el recordado volumen 1, predecesor de este nuevo lanzamiento. En lo que respecta al vivo, Bulgaria es una banda sumamente inquieta y bueno, presentándose en distintos escenarios de Montevideo y en su ciudad Canelones, ciudad de origen, como te contaba, y evidentemente sonando también en el resto del país. Premio a la pandemia, recordamos también que compartieron escenario con bandas de la talla de Snake, Los Ratones Paranoicos de la República Argentina, y en el 2021 se dieron el gusto de abrir para la banda argentina Dos Minutos, referentes sin ninguna duda del pan rock rioplatense, que desembarcaron aquí en Uruguay en el complejo Sala, directo desde Valentín Ancina. En el año 2022 los encontró a Bulgaria formando nuevas alianzas y hermandades dentro de la escena, particularmente con las bandas jóvenes, el caso de la banda Blister, banda nominada también a los premios Graffiti Mejor Álbum Punk Rock, pero en el 2022, y junto a ellos se presentaron en Cold Music Bar y Clover, boliche ubicado en su ciudad natal, repitiendo también esta fecha en el pub Migrantes en Montevideo. Bulgaria entonces sonaba aquí en Abriendo Cabezas, cerrando este 2x1 en este primer tramo de programa a puro pan rock nacional. Y seguimos instalados en Uruguay, seguimos a puro pan rock. Último disco de la banda Punxsutawney se llama Planta Baja, material editado en formato EP, y lo que vamos a compartir de este disco es el track llamado Espiral. Sabe bien. Sonaba la gente de Panzer entonces haciendo Espiral desde su último trabajo discográfico, su EP llamado Planta Baja. Qué bueno con este nuevo trabajo. La banda se presenta como una banda en crecimiento dentro del rock nacional, impulsado ya por sus anteriores trabajos. Y bueno, el grupo con este nuevo disco busca afianzarse aún más en el medio local y seguir avanzando. Banda formada por Tato Filgueira en voz y guitarra, Pepe Filgueira en bajo y Joaquín Bianco en batería. Forma esta banda de punk rock con influencias del punk rock californiano. Y bueno, sonaba y pasaban por aquí por Abriendo Cabezas con este último trabajo entonces, Planta Baja, y el track Espiral. Y seguimos en Abriendo Cabezas. Y bueno, no vamos a mandar un viajecito musical como es costumbre ya del programa desde ya hace mucho tiempo. Y nos vamos a ir hasta la República Argentina, donde te vamos a presentar a la banda El Último Día, banda oriundos de la ciudad de Tortuguitas, Buenos Aires, que bueno, por allá por el 2019 editaban lo que era su disco debut llamado Gritar, y hace muy pocos meses acaban de subir a todas las plataformas lo que es su nuevo EP llamado Nuestras Verdades. La banda entonces, El Último Día, lo que vamos a compartir desde su EP Gritar, que como te contaba, se lo editaron en el año 2019 y bueno, era el disco debut de la banda. El track se llama No Me Verás Caer. Desde Argentina suena El Último Día. ¡Yo! Para decirme una vez. Y pasó la gente de El Último Día entonces haciendo No Me Verás Caer. Y ya que estamos en Argentina nos quedamos un ratito más. Recibimos una banda amiga de la casa sin ninguna duda desde la ciudad de Neuquén. Estoy hablando de la gente de Baba Yaga, que en el año 2021 editaron su segundo trabajo discográfico. Claudio Chávez en las vocales, Edu Andreu en guitarra, Santi Morán en batería y Pablo Carrupán en el bajo. Baba Yaga, y suenan con este Reloj de Arena. Te esperaré donde vos. sonaba la gente de Baba Yaga entonces haciendo Reloj de Arena desde la República Argentina. Seguimos en este viaje musical en Abriendo Cabezas y bueno, nos vamos hasta Colombia y vamos a recibir a la banda Faxia, que en el 2023 editaban un nuevo simple llamado Silvia. Y bueno, contándote un poco sobre la banda, es una banda de rock que nace en la ciudad de Bogotá ya por el año 2016 con el firme propósito de hacer canciones que conecten los sentidos y hagan parte del playlist y la cotidianidad de quienes escuchan. Con el apoyo de Sergio Susarte como productor musical y Abril Record como sello disquero independiente, el grupo integrado por Andrés Orjuela en guitarra, líder David Audelo en guitarra, Iván Rodríguez en bajo, Diego Hernández en batería y Sebastián Valderrama en las vocales, ha logrado hacer parte del circuito musical rockero de la capital gracias a su talento, creatividad, constancia y perseverancia. Las canciones de Faxia, bueno, son una invitación al desahogo frente a una experiencia o situación o momento, siendo críticos y creativos ante la realidad que vive a través de historias cotidianas. Su propuesta busca convertir experiencias propias o ajenas, y positivas o negativas, en canciones que permitan hacer catarsis a través de la música, amplificando y conectando emociones desde las letras y los acordes. Este simple, bueno, forma parte de los tres adelantos que la banda editará junto a los simples, El Hilo de la Historia y Lo que Tuve que Callar. Adelanto, como les contaba, de lo que es su nuevo disco que en el 2023 terminaban de mezclar y producir, esperando ya la edición de este nuevo trabajo de la banda Faxia. Lo que compartimos entonces es el simple llamado Silvia, desde Colombia, el sonido de Faxia. Acércate un poco a mí, permíteme otra vez sentir. Recordaré cuando te vi y sin saberte despedí. Siento que no puedo hablar, tenerte se volvió vital. No paro ya de intentar a ti encontrarte en algún lugar. Sé que en algún lugar estás, uno mejor que esta ciudad, donde sin miedo has de brillar. Junto a la luna es tu lugar. No soy capaz de caminar por los lugares donde solías estar. Aquel café, la ciudad, creo un recuerdo que me quiere matar. Sé que en algún lugar estás, uno mejor que esta ciudad, donde sin miedo has de brillar. Junto a la luna es tu lugar, mil cosas no sabré. Sé que en algún lugar estás, uno mejor que esta ciudad, donde sin miedo has de brillar. Junto a la luna es tu lugar. Sé que en algún lugar estás, uno mejor que esta ciudad, donde ahora escuchás Abriendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Pablo Techega, desde Montevideo, Uruguay. Y seguimos en estos viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas. Y desde Colombia llegamos hasta Chile. Lo que sonaba era la banda Caminando Sobre el Fuego, con este sencillo que da nombre a la banda. Caminando Sobre el Fuego es un adelanto de lo que será su primer EP, material que la banda ya viene produciendo. Y bueno, se espera su edición en este año 2024. Esta banda chilena de rock alternativo que fue formada en el 2021, sin ninguna duda la banda logra imprimir su identidad y carácter en sus composiciones, generando momentos de tensión a través de sus riffs pesados. y distorsionados que, bueno, culminan en coros potentes y abiertos contrastando esa potencia con pasajes más atmosféricos en donde destacan las guitarras limpias, melodías de bajo y de voz. La banda, bueno, está integrada actualmente por Mario Sepúlveda en vocales, David González en guitarra, Sebastián Galdames en bajo y Rodrigo Quiroga en batería. Y bueno, este sencillo también cuenta con el apoyo de un videoclip, el que fue grabado en Santiago Centro y dirigido por Mario Sepúlveda. Este simple, bueno, contó con la producción musical de Leonardo Badinella de Fuga Studio, quien además estuvo a cargo también de la grabación, mezcla y máster de este primer adelanto de lo que va a ser el primer trabajo de esta banda chilena, Caminando sobre el Fuego. Y nos quedamos un ratito más en Chile. Llega ahora la banda Ciudad Vorágine desde su disco editado en el 2021 llamado Sesiones de Bodega. Lo que vamos a compartir es el track Tormenta de Júpiter desde Chile, Ciudad Vorágine. Por donde veo, he tratado de dejar todos los placeres de esta ciudad, pero aún no puedo. Solo hay drogas por donde veo. Quisiera escapar de la ciudad y enloquecer más allá. Descansa, somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas. Nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras.

esta banda de la ciudad de Vigo, con un disco con 11 canciones donde las letras punzantes e infinidad de metáforas se fundirán en nuestras cabezas gracias a las increíbles melodías que posee este nuevo trabajo discográfico. En definitiva, bueno, un disco muy dinámico que posee grandes temas que no pasarán desapercibidos sin ninguna duda y que serán difíciles de sacar de tu cabeza una vez que escuches este muy buen disco. El EP, nuevamente producido por el músico portugués Vasco Ramos, fue grabado en los estudios Planta Sónica y también en Portugal en los Poison Apple Studio de la mano de Tiago Canadas. 11 canciones mezcladas por Iago Lorenzo, productor que ya ha trabajado con varias bandas y bueno, masterizado por el productor inglés Robin Smith. Sin ninguna duda, un muy buen disco. Crema entonces de los españoles Apophonic y suenan con este Azúcar de Algodón. Sonaba la gente de Apophonic, entonces haciendo Azúcar de Algodón desde su último trabajo discográfico editado en este año, el disco llamado Crema. Nos vamos hasta México, te presentamos a la banda Enjac, esta muy buena banda que allá por el año 2022 debutaban con su primer trabajo discográfico en formato EP. Banda proveniente de la ciudad de Zacatecas, México, formada en julio del año 2019 por Javo Flores en guitarra y Tito Medina en voz y bajo, con la idea en común de experimentar con el metal y el rock de finales de los años 90 y principios de los años 2000. Enjac es el nombre tomado del proyecto ENIAC, una de las primeras computadoras, lo cual está relacionado ya que a falta de sus integrantes la batería en un inicio era programada por medio de una computadora. El sonido de la banda es una fusión de nu metal, rock alternativo, rock psicodélico, progresivo, metalcore e incluso música ambiental y gótica. Algunas de las bandas de las cuales reciben su influencia son bandas como Deftones, Truth Company, A Perfect Cichlid, hablando de bandas de Latinoamérica, el caso de los argentinos Carajo, Cabezones, Sour, Esquizo, Skun DF y otras más. La idea principal del sonido de la banda es tratar de crear música con una atmósfera distinta donde el oyente pueda experimentar nuevas sensaciones y sentimientos. Contándote un poco de datos sobre la banda a raíz de la primera presentación en vivo allá por julio del año 2021 en Villa Unión, en la ciudad de Durango, México, surge la necesidad de conseguir un baterista para sesiones en directo, por lo cual hasta ese momento el dúo se suma a Asdrúbal Pérez como músico invitado, quien acompañó a la banda durante algunos eventos más en la propia ciudad de Zacatecas. En enero del 2022, Kevin Trash Serrano se integra a ENIAC ya como baterista oficial de la banda y en marzo de ese mismo año presentan el primer trabajo oficial de la banda. El simple Huracán, que fue grabado, mezclado y masterizado por la misma banda y bueno, es presentado junto con el videoclip que también está disponible en las redes. En total, este álbum cuenta con 7 temas que fueron presentados en el transcurso del año 2022 y 2023 y se fueron lanzando por formatos de simple. Desde este disco entonces de los mexicanos ENIAC, lo que vamos a escuchar es el simple Huracán. Formando El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Y seguimos en Abriendo Cabezas en estos viajes musicales que nos hacemos por los países de habla hispana. Y estamos instalados en México, nos quedamos un ratito más ahí y recibimos a la banda Sin Hígado desde lo que fue su EP editado en el año 2019. Lo que compartíamos era el track llamado Fin. Bueno, contándote un poco sobre la banda, es una banda de rock alternativo que toma como base el sonido del grunge de la década de los 90 y los 2000, y algunas de las bandas que más ha influenciado a la banda Sin Hígado son bandas como Nirvana, Foo Fighters, Queen Stone Age y otras. Originarios del norte de la Ciudad de México, con un sonido crudo y distorsionado, tiene como sello distintivo una importante carga en el mensaje de sus canciones, que bueno, influenciadas por la literatura de autores como Charlie Bukowski, Castaneda o Allen Ginsberg, entre otros. Tratan temas que van desde la cotidianidad de la vida y la sociabilización hasta aspectos mucho más abstractos de la existencia, siempre con un toque poético que le permite la libre interpretación de sus letras. La banda actualmente está integrada por Ana en el bajo, Peluso en la batería y Carlos en la guitarra, sumado a la voz y la guitarra del 666. Este cuarteto ha optado por la autoproducción de su música para fabricar así sus propias oportunidades y un poco mantenerse su ritmo creativo en constantes movimientos. Sonando entonces la gente de la banda Sin Hígado desde México, aquí en Abriendo Cabezas, en este primer podcast, en este nuevo formato de programa. Y bueno, les reiteramos el correo a todas aquellas bandas que quieran estar sonando por aquí: abriendocabezas.radio@gmail.com. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 097-411-480. Y recordarles que bueno, también nos dan una manito sumándose a nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, TikTok, Threat. Estamos en con nuestros canales de YouTube y Spotify, también en nuestro blog, así que bueno, todas las vías de comunicación para estar conectados con el programa y bueno, seguir dando una mano a todo el rock independiente de habla hispana. Y ubicados ahora en Venezuela, vamos a cerrar este viaje musical. Te presentamos a la banda Anorexia y San. El tema es Burn Me Up, tema que está incluido en su disco editado en el año 2020 llamado Recibelia. Pero hoy esta vez vamos a escuchar en la versión que la banda registrara en vivo en las sesiones para Light at Rockear TV, desde Venezuela, Anorexia y San, y este Burn Me Up. Con Anorexia y San desde Venezuela, entonces cerramos nuestros viajes musicales por habla hispana aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, nos vamos a meter en nuestra sección En Concierto. Y esta vez, bueno, vamos a estar ubicados en Uruguay y vamos a compartir algo del sonido en vivo desde lo que fue el legendario concierto Pilsen Rock, esta vez en su quinta edición. Iban a estar sonando las bandas Silverado, haciendo Lucky Charm, Oz, Ojos en el Cielo, La Conjura, una canción para olvidar, Guatusi con Sapo Drogado, y cerramos con la gente de Rey Toro haciendo Carne. El momento de mayor contacto entre el artista y su público. Abriendo Cabezas te presenta en concierto, como si hubieras estado ahí. Su libertad con él. Cabezas, un programa 100% cultura rock. ¡Un, dos! como loco y vas gastando saliva al pedo, nadie te estaba escuchando. Y vos seguías siempre con el mismo Cultura Rock. Thank you. Y así pasaba nuestra sección En Concierto con, bueno, este repaso, por lo menos en partes, de lo que fue la quinta edición del Pilsen Rock, realizado en el Parque Las Penidas en Durazno, aquí en Uruguay, el 13 de octubre del 2007. 13 de octubre, sábado 13 y domingo 14 de octubre del 2007. Ese año, bueno, hubo dos bandas argentinas invitadas, y bueno, entre las bandas que estuvieron presentes por ahí, la gente de Malacate, Silverados, La Conjura, Snake, Watusi, La Tabaré, Bersuit, Buenos Muchachos, Rey Toro, Mandala, Sinatras, Guachas, Vieja Historia, Grafolitas, Cursi, Chalamadre, Hereford, Buitres y Trotsky vengarán. Repaso entonces en nuestro espacio En Concierto, en este de este Pilsen Rock quinta edición, que bueno, siempre vale la pena recordar. Sonido en vivo entonces, que compartimos en este espacio dentro de Abriendo Cabezas, en este nuevo formato podcast, prácticamente cerrando o llegando a los minutos finales de este capítulo del día de hoy. Seguimos instalados de aquí hasta el final en Uruguay, y bueno, empezamos a levantar un poquito las distorsiones y compartimos algo de metal nacional aquí en Abriendo Cabezas. Ich wiederhole, alles wird explodieren. Gehen Sie wieder aus. Alles wird dann Y sonaba la banda Radical desde su disco, que bueno, marca el regreso de esta mítica banda nacional. Lo que compartíamos era el track Detona, tema que abre esta producción del año 2024, que como les contaba, bueno, marca nuevamente el regreso de esta muy buena banda de metal nacional, integrada por Martín Núñez en las vocales, Gabriel Brickman en guitarra, Joel Carvalho en bajo y Gastón Lorenzo en batería. Y bueno, este disco que contiene 10 tracks, que incluye Pensar este error, Detona, Mucha mierda, Sin control, Crisis, Radical, Hacelo vos, Corro, Estamos en shock y Pelea. Editado y publicado por la gente de 01 Record, que bueno, tienen la alegría de anunciar el lanzamiento de este nuevo trabajo de la banda, llamado simplemente Radical, un disco que bueno, representa el regreso de la forma más cruda y furiosa y a la vez la más auténtica de esta banda. Gabriel Brickman, fundador, guitarrista y productor del disco, declara: este álbum nos define a todo nivel. En las canciones que elegimos, sus textos, cómo lo tocamos, el sonido logrado y hasta lo que transmite el arte. Todo esto logra sintetizar a la perfección esa mezcla de estilos, influencias, que es Radical, y el concepto de lo que es la banda. Hacer este álbum nos permitió vernos en un espejo que honra lo que ha sido la carrera, pero que nos permite proyectarnos de cara al futuro. Eso es este disco, eso es Radical en todos sus sentidos. Radical entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas, haciendo Detona, y seguimos instalados en Uruguay. Y llega ahora la gente de Project 131. Icon Project 131 haciendo Lapidación, el track que abre su última producción llamado Oscuridad Viva, editado el pasado año 2023. Cerramos este primer capítulo en este nuevo formato podcast de Abriendo Cabezas. Simplemente, bueno, las gracias a todos los que, bueno, están del otro lado del receptor por los distintos puntos de habla hispana. Si les gustó, bueno, espero que nos sigan prendidos y sigan escuchándonos. Y bueno, simplemente les pedimos que se den una vuelta por todas nuestras redes, seguirnos, darles like. Y bueno, estar pendientes de nuestras publicaciones que les vamos a ir tirando, bueno, a través de qué radios amigas vamos a estar sonando día tras día. Así que bueno, nada, las gracias a todos y nos encontramos en el próximo capítulo de este nuevo formato de Abriendo Cabezas, ahora en formato podcast. Gracias, bye bye y nos escuchamos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.